Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? La Biblia dice que nosotros fuimos creados para la alabanza de la gloria de su gracia. Y cada uno de nosotros tiene la libertad en esta hora de exteriorizar su alabanza al Señor. Dispón tu corazón para ofrecer al Señor. ¿Estás dispuesto en esta hora para dar alabanza? ¡Gloria a Dios! ¡Cantemos! ¡Celebraré! Celebraré y cantaré a tu nombre, oh Jehová. Celebraré y cantaré a tu nombre, oh Jehová. En tu misericordia he confiado, me alegraré en tu salvación. En tu misericordia he confiado, me alegraré en tu salvación. Tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios y yo te exaltaré, oh Jehová. Tú eres mi Dios y yo te exaltaré, oh Jehová. En tu misericordia he confiado, me alegraré en tu salvación. En tu misericordia he confiado, me alegraré en tu salvación. Celebraré y cantaré a tu nombre, oh Jehová. Celebraré y cantaré a tu nombre, oh Jehová. En tu misericordia he confiado, me alegraré en tu salvación. En tu misericordia he confiado, me alegraré en tu salvación. Tú eres mi Dios. Me alegraré en tu salvación. Me alegraré en tu salvación. Me alegraré en tu salvación.